Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué grato estar nuevamente aquí. Juntémonos en la casa. Un abrazo para Diego Salazar, que comparte mañana conmigo este su programa. Y fuera de micrófonos, hablábamos un poquito de los afectos, ¿no? De los afectos, de esos sentimientos que muchas veces nos estremecen, nos pueden sacar unas lagrimitas también. Qué lindo es tener la capacidad realmente de emocionarnos, de querer, de amar, de reflexionar, también de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonarnos, de perdonar a quienes nos han lastimado en algún momento. Hay personas, créanmelo, y ustedes allá en casita lo estarán comentando. Pueden decir, ay, qué comentarios un poco cristianos o un poco católicos oímos eso, un poco curuchupa. No tiene nada que ver. Es simplemente sentirse con ganas de vivir la vida con un poco de paz, con un poco de alegría, con un poco de tranquilidad. Y claro, nos emociona una llamada sincera, unas palabras de aliento, un abrazo bien dado, un cafecito calientito ofrecido por alguno de nuestras o nuestras compañeras con afecto. Pero ¿cómo? Todo eso llena de vida. Yo les propongo a ustedes que esta mañana, al menos de a poquito vamos ya, esta mañana hagamos algo diferente. Intentemos relajarnos un poquito, intentemos aliviarnos, inclusive descarguemos un poco nuestros brazos, pues pongámonos así como botaditos, ¿no? Así como suavitos. Relajémonos un poquito. ¿Qué tal si hacemos alguna buena intención para el día de hoy, de estar en paz, de disfrutar este día de una manera diferente? Yo les invito, yo quiero hacer eso. ¿Qué tal si ustedes me acompañan? Hagámoslo. A lo mejor bajando la guardia nos va mejor, ¿cierto? Para ustedes, un abrazo enorme, mi cariño y el respeto de siempre. Iniciamos, juntémonos en la casa. Buenos días. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú mentira perfecta, tú. De la noche, tú robaste mis sueños, tú coartada perfecta, tú. Mi mente va donde tú estás. No lo soñé, no, solo a ti, junto a ti, no me falta nada. Bye. una de las instituciones tan nobles que tiene nuestro país, nuestra ciudad en particular. Es el Centro de Reposo y Albergue de San Juan de Dios. Y, amigas y amigos, la verdad es que el Albergue San Juan de Dios es una obra de todos. De ustedes, así es. De quienes me escuchan mañana a mañana y que con su generosidad, pues, han apoyado de distintas maneras para que el Albergue San Juan de Dios, pues, siga realizando la obra de solidaridad, de caridad, que realiza desde muchos, muchos, muchos años acá en nuestro país. Y solo les cuento que el Centro de Reposo y Albergue San Juan de Dios, pues, acoge diariamente a 250 personas indigentes, enfermas, desamparadas, y de ellas 40 personas viven como residentes, viven todo el tiempo en esta institución. Presentan discapacidades tanto físicas como mentales, así como en muchos casos, por desgracia, también abandono familiar. Entonces, la atención, el cuidado que requieren estas personas son de alimentación, de hospedaje, de vestido, una ducha, atención médica, una terapia en diferentes campos. Para todo esto, pues ustedes entenderán, se necesitan ingresos económicos permanentes. Y cuando no hay esos ingresos económicos, hemos acudido a pedirles a ustedes, pues, especias, es decir, a lo mejor hay un poco de arroz, unas papitas, una cobijita, que sin que esté hecho pedazos, rota, raída, ¿cierto?, pueda ser obsequiada porque todavía está en buenas condiciones y puede estar en condición de ofrecer a otro ser humano. Entonces, una vez más, nuestro pedido para que ustedes realmente sigan en esta labor maravillosa para ayudar al Centro de Reposo y Albergue San Juan de Dios. Ahora, es lamentable también saber que muchas personas, avivatos, pícaros, con mala fe, van hasta su puerta y han falsificado una que otra credencial y dice: vengo del Albergue San Juan de Dios, vengo del Albergue de Don Bosco, vengo de acá o de allá. Y en el momento del apuro, en el momento de entregar las cosas, pues muy pocas personas se toman la molestia de echar una llamada, de verificar ciertamente que estas personas pertenezcan de donde vienen. Entonces, pues lamentablemente hay muchas personas ajenas al Albergue de San Juan de Dios, en este caso, que causan daño, ¿no? Pues debido a estas personas están haciendo pasar por trabajadores del albergue y están solicitando donaciones puerta a puerta. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos a la ciudadanía que para, digamos, entregar una donación, primero, pues, usted diga al albergue, ya les voy a dar algunos teléfonos, llame y diga: yo voy a hacer una donación, vivo en tal dirección, usted puede venir a tal hora a recibir mi donación. Y entonces el albergue se encarga de ir hasta su casa, se comprueba su nombre con su cédula y se recibe la donación. A lo mejor tenemos que demorarnos un poquito más, pero mire usted, si hacemos las cosas de esta manera, evitamos que gente sin escrúpulo reciba estas donaciones que son de absoluta importancia para el Albergue San Juan de Dios. Son las 9:12 a.m. y pasando este tema del albergue, comentemos uno que ya mismo tiene tanta vigencia, es decir, siempre tiene vigencia, pero ahora cuando vienen días libres se vuelve mucho más actual. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si es un buen turista, por ejemplo? Se habla de que el turismo en nuestro país es una de las actividades que más recursos nos deja, entre muchos otros. Entonces, el turismo es una actividad, pues, cuyo protagonista es usted, soy yo. Cada vez que nos movilizamos desde nuestra casa, sea pues a un sitio cercano o lejano, estamos haciendo turismo. Entonces, además de conocer, nos desarrollamos en el campo personal. Y miren ustedes, un turista, sin lugar a duda, es aquella persona que se traslada de su domicilio, como les decía, a otro punto geográfico, el cual sea diferente a su domicilio y además, pues, de estar ausente de su lugar de residencia habitual, ¿cierto? Entonces, pues, es importante, amigas, amigos, que al momento de tomar esta ruta, cualquiera que sea, todas son bellas en nuestro país, tengamos algunos tips, algunas referencias que cuidar. Usted debería informarse primeramente acerca del lugar al que va a visitar, sea solo o con su familia. ¿Cómo es? ¿Qué clima tiene? ¿Cuál es la alimentación allá? ¿Qué se consume? Escoger los establecimientos turísticos, pues a los que usted puede escoger y diga, yo voy a llegar acá. ¿Cuál es su precio? ¿Cuáles son las bondades de cada uno de ellos? ¿Cuál está a su alcance? ¿Cuál de estos sitios encaja con su presupuesto, con su predisposición? ¿Quiere ir solo a descansar? ¿Quiere ir a bailar? ¿Quiere ir solo a nadar? En fin, afortunadamente Ecuador, como decía hace un momento, tiene variedad y multiplicidad realmente de sitios y oportunidades para hacer turismo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que solemos hacer desde este programa es, por favor, ustedes conocen tal vez en su casa o alguien cercano que a donde va cree que hay cositas que son souvenirs y que puede llevarse a su casa. No lo haga. Si va a un restaurante y, uy, qué linda esa cucharita, qué chiquitita, qué hermosa. Y ya, pues, qué linda, cómo lucirá en la mesa de casa, ¿no? Entonces, como soy tan listo, soy tan lista, también me la llevo. O qué bonito ese, qué sé yo, ese portarretratos, ese... Usted va a decir, ¿de qué está hablando? No, sí sabe de lo que hablamos. La verdad es que mucho, hasta el día de hoy, se ve esta actitud que tiene que ver con llevarnos un poquito lo que no es nuestro. Y fíjense que esto se amplía también a las plantitas, a los árboles, a las flores. ¡Ay, qué hermoso esto! Voy a cogerme una patita para llevarme a la casa. ¡Ay, esto qué lindo que se va a ver en mi jardín! ¡Qué bonito! Sí se ha de dar, ¿no es cierto esto? A ver, por favor, respetemos los sitios públicos, respetemos las flores, las plantas, todo eso es parte también de nuestro patrimonio. Entonces, a la hora de hacer turismo, amiga y amigo, tengamos una actitud más amable, más amable. Y, pues, lo que comamos, si vienen envolturas, para eso se hicieron los botes de basura. Los pelamos, los sacamos la envoltura, comemos, pero utilicemos los botes de basura, los tachos de basura. Cuando compremos productos, escojamos, si fuera posible, lo artesanal, ¿no? La artesanía del lugar, así conocemos un poco más del trabajo que tienen nuestros artesanos en las diferentes provincias. Lo otro, adecuarse a los servicios de acuerdo a las posibilidades que presten los lugares a visitar. Porque alguna ocasión se da en que pensamos que saliendo de nuestra casa salimos a buscar otros palacios. No, no, no. Se sale uno de la casa y debe tener ya la actitud realmente de pasarla bien, de adecuarse a las condiciones. Por eso, la recomendación uno, ¿cierto? Averigüe dónde queda el lugar donde quiere ir, qué clima tiene, ¿cuáles son las bondades, los servicios? Así no se va a llevar sorpresas. Ahora que vamos a tener algunos días de feriado, comencemos desde ya un poco a planificar, a organizarnos dónde queremos pasar. 9:15. Quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Escuchando, juntémonos en la casa. El día de hoy, amigas, amigos, viernes 12 de diciembre a las 7 de la noche, con entrada gratuita, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo, se realizará la obra de teatro Crimen y Castigo. La invitación está hecha por Fuera de Quicio. Este es el teatro de la Universidad Central del Ecuador. Recuerde usted, usted puede venir con toda su familia de forma gratuita. Teatro Prometeo, Crimen y Castigo. El día de hoy, viernes 12 de diciembre a las 7 de la noche. Por otro lado, igualmente queremos recordarlos a ustedes, amigas y amigos, que pues la corporación El Quinde nos invita a este proceso que se va a extender todo el mes de diciembre, baile, danza, pues en el Centro Contemporáneo, Centro de Arte Contemporáneo. Bien, ustedes han oído que está de moda todo lo que es homeopático, las hierbitas, ¿no? La medicina natural, o las dos combinadas. Bueno, si quiere convertirse en un curador, una curadora, realmente tendrá que primero saber que esto no es una cuestión de un juego, ¿no? No es de un ratito. Realmente quienes lo hacen han estudiado toda la vida de dónde vienen, de qué están compuestas estas hierbas, estas medicinas naturales. Entonces, si usted quiere convertirse realmente en un alquimista, ¿no?, de su casa, puede encontrar hierbas medicinales más populares y también habría que investigar y asegurarnos para qué se usan y qué tan efectivas son. Para que puedan entonces conocer más de ellas, pues hay que poner un poquito más de atención y saber que muchas de ellas nos libran de dolores, de malestares, y lo hacen de una manera natural, como lo hacían ciertamente nuestros antepasados. Las brujas no existen, pero que las hay, dice un dicho popular, ¿cierto? Muchas veces con los remedios caseros ocurre algo similar. Quizás sea una cuestión, como dicen por ahí, pues de creer o de reventar. Pero quiero comentarles algo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce a la denominada medicina herbaria, que es la que utiliza hierbas medicinales, pues la reconoce como válida, afortunadamente, y actualmente pues es la que se utiliza y se ha empezado a hacer más estudios científicos para entender sus efectos terapéuticos. Entonces, sus efectos secundarios, sus contraindicaciones, cómo pueden interactuar con otros tratamientos, por ejemplo. No porque sea hierbita es buena. Podría tener un tóxico, podría tener algo alérgico para su salud y que sería fatal, mire usted. Por eso, la importancia realmente de acercarnos, de investigar y de ver la manera de consumir solamente lo que el médico, el especialista natural, pues nos pueda recomendar. Cuidado con automedicarse, para eso están los especialistas, ¿no? Lo que a usted le hace bien, a lo mejor a su vecina o a su abuelita o a su hijo, le puede intoxicar. Por lo tanto, insistimos, no ingiramos ni medicinas tradicionales ni hierbitas naturales si es que no sabemos y estamos seguros para qué es y de dónde lo obtuvimos. 9:20 a.m. Puede ser que un día nos volvamos a encontrar para hablar de aquello que al final nos separó. Puede ser que alguna vez se vuelvan a juntar los pedazos de este amor que ahora se rompió. Puede ser que entonces no sea tarde, puede ser, porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer. No me digas que ya nunca me podrás amar, porque te empeñas en negar que yo te puedo hacer feliz. ¿Quién te puede amar como te amo yo por vocación? Puede amar como te amo yo sin condición. Por eso creo que aunque me dejes, un día vamos a volver. Puede ser que el tiempo nos enseñe bien a amar, sin promesas, sin un pleito, sin pedir perdón, que las leyes a seguir sean las del corazón. Puede ser que un día vuelva toda la pasión. Puede ser que entonces no sea tarde, puede ser, porque siempre se está a tiempo, siempre en el querer. Que ya nunca me podrás amar, porque te empeñas en negar que yo te puedo hacer feliz. ¿Quién te puede amar como te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar como te amo yo sin condición? Si estamos en el mismo barco, porque tú sueltas el timón. Si soy el aire que respiras, porque asesinas mi ilusión. Nueve de la mañana con 9:25. ¿Usted ha pensado, sirven de algo los derechos humanos? Bien, la doctora Mercedes Jiménez de Vega, pues, que es, nos dice, los derechos humanos sin duda es una de las grandes conquistas del espíritu y es el reconocimiento de los derechos humanos. Claro que sí, en días anteriores hemos hablado y hemos dado una importancia especial a este tema. Y la verdad que una de las grandes conquistas del espíritu es el reconocimiento del derecho humano. La historia de la humanidad, amigas, amigos, está llena de actos de barbarie que se cometieron en innumerables guerras, en diferentes etapas de la vida, pero han azotado a la humanidad, aún en tiempos de paz, entre comillas. Entonces, la historia de los derechos humanos es paralela a la historia de la humanidad. En el momento en el que el hombre alcanzó un nivel de conocimiento y civilización, y sobre todo, cuando se hizo conciencia del dominio de unos sobre otros y las injusticias que este hecho ocasiona, surgió entonces el sentimiento de lucha, de rebeldía, de los oprimidos y el ansia de libertad, sin duda alguna. Fueron los filósofos griegos los que hablaron por primera vez de una ley natural, que a lo largo de la historia, miren ustedes, habría de convertirse en la base del derecho. Los romanos cristalizaron el derecho civil, que reconoce los derechos privilegiados, los ciudadanos romanos. Los demás fueron considerados como cosas. Surge entonces el derecho de gentes y el derecho natural, abriendo paso a un derecho más humanizado. Se han encontrado textos que datan de 2000 años antes de Cristo, entre comillas, el libro de los príncipes. En este libro, en el libro de los príncipes, se habla del deber del monarca de velar por el bien y la felicidad de su pueblo. El cristianismo trajo formas diferentes de convivencia humana, la justicia y la igualdad de todos los seres humanos, pues minando con esto al poderoso imperio romano, ¿no? Y ya en la Edad Media, la Carta Magna reconoce el derecho a la protección a la vida, al juzgamiento antes de ser condenado a muerte o prisión. Si bien estas normas fueron dictadas para los ingleses, luego se convirtieron en normas elementales del derecho universal. Amigas, amigos, los documentos posteriores fueron la base fundamental de la primera Declaración de los Derechos Humanos, en los que ya se reconocía el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la libre expresión y múltiples más, las doctrinas religiosas. Ahora, las modernas corrientes filosóficas, ni los avances de la civilización y de la ciencia, ni los sentimientos de compasión han apagado la voracidad de muchos que los lleva a cometer las más grandes atrocidades, como nos ha tocado vivir o ser testigos en las últimas décadas. Entonces, pues ciertamente, ¿no?, nos horrorizan los hechos salvajes, inhumanos, que vemos día a día en la televisión, por ejemplo, al punto de casi insensibilizarnos al dolor ajeno. Sin embargo, la guerra, las matanzas con armas químicas, no dejan de estremecernos, no dejan de estremecer la conciencia humana con la muerte de miles de inocentes que son víctimas de ambición y también de desenfreno, cómo no. Que es importante, los derechos humanos, absolutamente lo son. Y por ellos deben seguir nuestra lucha, usted allá en su casa, en su barrio, con su familia, todas y todos debemos insistir y no renunciar a esta lucha que nos corresponde y a la que tenemos derecho, defender los derechos humanos. Vamos a una pausa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

te seguiré queriendo. El quinto Festival de Quema de Chamiz, amigas, amigos, y seguimos nosotros insistiendo en esta invitación maravillosa realmente a este performance. Yumbos de Cotocollao se toman Quito. Desde el mes de noviembre, miren ustedes, un trabajo sostenido, de mucha creatividad, de mucho afecto también, pues la corporación, el Quinde, nos ha deleitado con estos performances Yumbos de Cotocollao, y lo han hecho ya en el Parque de Guápulo. Esto fue el día sábado 29, también lo hicieron en la Plaza Foch, en Cotocollao, pues el día de ayer, ¿no?, en la estación de la Ecovía Norte, y miren ustedes, hoy viernes 12 de diciembre en la estación del Trole Sur y en la estación Quitumbe. Pues en la estación del Trole Sur les cuento que va a ser a las 6 de la tarde. Pero Yumbos de Cotocollao se toma Quito. ¿Quiere ir a bailar? ¿Quiere ir a cantar? Pues vaya a la estación del Trole Sur el día de hoy, viernes 12 de diciembre a las 6 de la tarde. Y en la estación Quitumbe, el día de hoy, 12 de diciembre a las 8:30 en la noche. Recuerde usted, los Yumbos de Cotocollao se toman Quito. Pero es importante que recuerden también el día de mañana, sábado 13 de diciembre, la banda de Carrizo, música, instrumentos y personajes en la Casa de las Bandas. Esto será a las 10:30. El mensaje que quiere compartir con nosotros es: somos un pueblo en movimiento, somos un pueblo danzante, danzamos con intención. Ya les invitamos también a esta obra de teatro, Crimen y Castigo, para el día de hoy, en el Teatro Prometeo, entrada gratuita a las 7 de la noche, amigas, amigos. Y recordemos que desde Cinemateca Nacional está la Semana de Cine Chino Contemporáneo hasta el 14 de diciembre, hasta el día domingo 14 de diciembre, esto con pues el respaldo de la Embajada de la República Popular China. Hasta el domingo 14 de diciembre, entrada libre, Semana de Cine Chino Contemporáneo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9 de la mañana con 36 minutos. Amor, te sigo queriendo. ¿De qué sirve la... en un rincón del alma aún se borra el rima que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. El Archivo Nacional del Ecuador, amigas, amigos, presentó el libro Afrocubanas, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales. Y miren ustedes, con la participación de una maestra que es toda una institución en esta área de investigación y realmente de recopilación, no sé si decir rescate, pero sí podríamos decir de reactualizar, decir de poner en memoria cuál ha sido la vida de los afrocubanas, historia, pensamiento y prácticas culturales. Con ella estuvimos ayer y pudimos tener esta conversación. Amigos, habíamos anunciado el día de ayer la presencia de Daisy Rubiera Castillo. Ella es la coordinadora afrocubana y presidenta del Grupo de Trabajo Interdisciplinario en Cuba, pero además es responsable de la selección del libro Afrocubanas, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales. Va a estar en nuestro país unos pocos días, pero pues entendemos que va realmente a ser productiva la presencia de Daisy acá en el Ecuador. Bienvenida, Daisy. Gracias por su presencia acá con nosotros. Y cuéntenos, por favor, ¿cuál es, cómo nace la iniciativa primero de escribir y de hacer esta selección de Afrocubanas, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales? Buenos días. Buenos días también para ustedes y las gracias también por recibirme aquí en su estudio. La idea de este libro nace por la necesidad de la visualización de las mujeres negras en Cuba, una visualización que históricamente era necesaria para que se viera su participación en todos los aspectos de la constitución de la nación cubana, de la nacionalidad cubana, del cubanismo y sobre todo de todos y cada uno de los movimientos que han habido en nuestro país. Mujeres que han estado un poco que no visualizadas desde la construcción del estereotipo femenino cubano, que fueron excluidas desde ese entonces, y por tanto se hacía necesario visualizar todas estas mujeres en nuestra historia. De ahí nace la necesidad de, además de eso, incorporar a las mujeres al debate que sobre la problemática racial se tiene en Cuba en estos momentos actuales. Problemática en la que los hombres no contribuyen por el problema que hay de el sexismo en el lenguaje, el sexismo de todo tipo, que en los programas que se hacen, en los discursos, inclusive de los hombres negros también, la mujer no está contemplada. Por tanto y demás, era necesario incorporar este libro como un contradiscurso al que históricamente se viene teniendo sobre la mujer negra cubana e incorporarla al debate que sobre la problemática racial se lleva en Cuba en estos momentos. Bien, también está con nosotros acá en nuestros estudios PhD Ismael Sarmiento Rodríguez. Él es presidente de la Asociación del Principado de Asturias, ¿no?, de Estudios Americanos del Principado de Asturias. Ismael, si bien es cierto, bueno, le hemos escuchado a Daisy Rubiera hablarnos de las mujeres y la cultura afrocubana, pero qué interesante es saber que ahora en muchos espacios ya de Latinoamérica, por ejemplo, pues mujeres están atrás, ¿no? Mujeres afrodescendientes están atrás también de estos debates, de un reconocimiento y además de una incorporación al hombre en estos debates. Bueno, buenos días y gracias por permitirnos también estar en el espacio y poder hacer difusión de las actividades que hacemos aquí en Ecuador. en primera instancia, dar las gracias. Dar las gracias porque nos dan la oportunidad de participar en esta gran revolución ciudadana que tienen ustedes y de contribuir a lo que es esa matriz cultural que lleva a cabo Ecuador, para ejemplo, de todo el continente americano y de muchos países del mundo. La labor nuestra aquí en Ecuador, aparte de ser presidente de la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias, ha sido justamente un llamado del gobierno de Ecuador. Estamos trabajando como Prometeo en el fortalecimiento de aquellas capacidades científicas de profesores e investigadores ecuatorianos. Y no queríamos pasar por alto las actividades que comienzan a organizarse en el decenio de los afrodescendientes orientado por la UNESCO entre el 2015 y el 2024, y queríamos nosotros iniciar justamente con una actividad que es lo que ha hecho que la AIAPA, la Asociación de Estudios Americanos, pensase en esta gran maestra, en Daisy Rubiera, maestra no solo de Cuba, sino de toda América Latina, en cuanto a la formación de investigadores, para que venga hasta Ecuador. Tenemos un convenio firmado con la CONAMUNE, con la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador. Justamente el convenio está firmado con el capítulo del CARCHI, y allí en el CARCHI, entre los días 15 y 16, impartiremos tanto la profesora Daisy Rubiera como yo un seminario. Este seminario se llama La Ciencia al Alcance de Todo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha visto la ciencia como algo elitista, se ha visto la ciencia como algo inalcanzable para la gente, para el común popular. Y estas mujeres de campo, estas mujeres de pueblo, que justamente tienen la sensibilidad y el deseo de escribir, y que durante mucho tiempo han sido la portadora de esa memoria colectiva, tendrán la oportunidad de tener algunas nociones de lo que son las investigaciones científicas. Y para eso nos hemos traído a una profesora de científico para que forme desde la base a estas mujeres con su deseo de hacer. Les invitamos a estas actividades. Ahora, cuando pues hay este encuentro en Mira, en la provincia del Carchi, maestra Daisy Rubiera, ¿usted nos puede ayudar un poquito? ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Cuáles van a ser los puntos realmente primordiales que se tratarán con las personas de allá? Bueno, el programa está concebido, primero se va a hacer el seminario, el taller sobre metodología de la investigación. Después vamos a tener una presentación de este libro. Al día siguiente vamos a tener también una actividad cultural, una rueda de prensa. Al otro día vamos a estar dándole continuidad al taller sobre metodología de la investigación. Vamos a ofrecer una conferencia sobre mujeres negras y feminismo. Vamos también a tener una descarga de poemas tradicionales y una actividad cultural. Creo que eso abarca todo el programa que vamos a tener en Carchi. Bueno, desgraciadamente son muy pocos días que se queda con nosotros la maestra Daisy Rubiera, pero en todo caso yo creo pues que este va a ser el primero de muchas visitas, Ismael, de muchas visitas y de muchos proyectos, ¿no?, con Ecuador. Sí, cómo no. Sencillamente es el momento para estar en Ecuador. Y es el momento para visualizar también en el mundo las cosas que hacen ustedes aquí de Ecuador, que muchas veces desde dentro no son capaces de ver los ecuatorianos y que hay que estimular. Entre las actividades que tenemos nosotros previstas por la Asociación de Estudios Americanos está el crear una cátedra de estudios populares. Esa cátedra de estudios populares, quitando el elitismo, sería donde estuviesen presentes mujeres negras y no negras, porque el hecho de ser negra es justamente un eslogan en cuanto a la asociación, personalidades que quieran, personas comunes y corrientes, que tengan aquella necesidad de expresar lo que sienten, que quieran escribir. Queremos crear justamente una cátedra de estudios populares con el apoyo de la Universidad Técnica del Norte, con el apoyo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, también con el apoyo de algunas instituciones culturales de aquí de Ecuador, para que tengan la oportunidad de brindarse a la ciencia y que la ciencia abra las puertas a estas mujeres que también lo necesitan. Bien, Afrocubanas, historia, pensamiento y prácticas culturales, una selección de Daisy Rubiera Castillo y Inés María Martía Tuterri, es el libro que el Archivo Nacional del Ecuador pues presenta, nos invita a todas y a todos precisamente a la presentación de este libro, ¿no?, de una herramienta más para todas y todos. No necesitamos ser afros exactamente para aproximarnos. La idea es al revés ahora. Es un reconocimiento entre todas y todos, realmente como seres humanos, como seres realmente con una cantidad de ¿qué digo yo? De capacidades, de talentos y además de sensibilidades, ¿no? El reconocer cuáles son nuestros inicios, nuestros orígenes, y a partir de eso ir pues construyendo esa tierra diferente en la que todos creemos. Yo quisiera una última consulta. Las personas que estarían interesadas en este libro, ¿dónde pueden adquirirlo? ¿Cómo se lo va a difundir? ¿Cómo se lo va a vender? ¿Cómo es el asunto? Bueno, los libros se han traído muy pocos. Se han traído solo 20 ejemplares, y de esos 20 ejemplares se quedarían aquí en Quito unos 15, y otros 5 ejemplares se llevarían al Carchi, porque no hemos podido lograr más libros porque va por la segunda edición en muy poco tiempo y hay agotado. Quisimos incorporar a la presencia de la profesora Daisy Rubiera en su taller la presentación de este libro, porque es una forma de que vean las mujeres ecuatorianas, negras y no negras, de cómo desde la interdisciplinaridad se pueden hacer estudios donde estén presentes todo con independencia del color. Les invitamos que estén con nosotros, justamente como dice usted, hoy en la tarde en el Archivo Histórico Nacional. Que damos las gracias porque en cuanto vieron el libro organizaron la presentación de este libro, y quienes no puedan adquirir el libro directamente comprándolo, lo que sí hemos hecho es dejar algunos ejemplares en las principales instituciones culturales de Ecuador, y allí pueden consultarlo. Mil gracias. Nosotros queremos agradecer la presencia de Ismael Sarmiento Rodríguez y, por supuesto, de la maestra Daisy Rubiera Castillo, pues su participación en esta selección, ¿no?, de Afrocubanas, Historia, Pensamientos y Prácticas Culturales es fundamental. Igualmente recordarles, amigas y amigos, que en la provincia del Carchi, en Mira, pues va a haber un arduo trabajo, un encuentro realmente con las mujeres, como ya lo han dicho ustedes, afro y no afro. Va a haber un debate, va a haber una conversación y obviamente un taller que es fundamental, ¿no?, como inicio a la investigación. Mil gracias a ustedes, gracias por estar acá, gracias también al Archivo Nacional del Ecuador, quienes nos invitan y están haciendo en este momento de anfitriones, ¿no?, para la presentación de este libro, Afrocubanas, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales. Señora, señor, por favor, recuerde usted, 11 de diciembre, hoy a las 6 de la tarde, ¿no? 18 horas. Esto, pues, está ubicado en la avenida 10 de agosto, N11, 539 y Santa Prisca. Ahí está ubicado el Archivo Nacional de Historia. Bienvenidos a mi país. Espero que tengan una buena estadía, que lo disfruten, que coman rico, que se emocione con nuestros paisajes, con nuestra gente, y pues que pronto hagan maletas nuevamente de retorno. Aquí los estaremos esperando. Muchas gracias a ustedes, y bueno, posiblemente volvamos para darle continuidad a todo este proyecto que queremos desarrollar en la zona de Mira, Carchi, y podemos ayudar con un empoderamiento de saberes para todas estas mujeres populares que quieren conocer, recolectar su historia, rehacer su memoria colectiva, que eso es muy importante para poder seguir avanzando. Mil gracias. Muchas gracias, Ismael. Gracias a todos. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Cerro hasta el río, como una semilla que en tierra germina, marco yo mi paso, labro mi camino, buscando ese par que me dio su costilla, tengo activados todos mis sentidos, para detectarte si que te aproximas, robarte la risa será mi objetivo, mírate a los ojos será ir al clima, en mi trayecto eso sale, es la señal para que no desmayes, tengo tanto para darte. Mi vida está la... hacia ti me guía. Te vi en mis sueños, te encontré en mis libros y en aquellos cuentos que leía de niña. En mi trayecto esto sale, es la señal para que no desmayes. Tengo tanto para darte, solo tengo que encontrarte. Traigo el corazón abierto y cargado de deseos. Es muy grande lo que siento, ya no puedo contenerlo. Tengo una gran alegría, crece y crece cada día. Viva hasta la deriva, quiero darme en Bien, amigas y amigos queridos, es hora de despedirnos. Y con un abrazo afectuoso, respetuoso, como cada mañana, nos despedimos junto a Diego Salazar. El día lunes, Dios mediante, tendremos otra oportunidad para compartir con ustedes más de Juntémonos en la Casa. Que este fin de semana sea un fin de semana diferente, con un poco más de tranquilidad, más de tolerancia, con un poco más de alegría, más de respeto hacia los demás. Un abrazo para todas y todos ustedes. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.